faladero, ni se dormirá el que me guarda, porque Jehová es mi guardador, mi pronto auxilio en la tribulación. Señor.